Para verte basta con las curvas de los árboles apuntando al amanecer. Perfume del tiempo, sin tiempo. Yeah. Un lenguaje que marea y que al aire purificó. Un suspiro y se alienta ese calor, bailando con el agua, su huella en la piedra dejó. Dices déjate llevar. No me estoy seguro de tu origen o destino, pero sí de tu música. Soy hijo del viento, sin tiempo. Empujas mis pasos, descubres mi cuerpo, es un nido secreto, sin luz y sin sombra, pintas en el cielo.